Usted sí es un mentiroso. No, mijo, mentirosito sí no. Vaya a decirle mentiras a su... ¡Ay, Edgar Alfonso! ¡Ya le dije que me dejé de decir mentiras! Cuando lo cuenten, no se lo van a creer. Por eso lo invitamos a mercar en las Mercoquincenas Merconfenalco, para que compruebe que no es mentira, que le damos el 15% de descuento en todas sus compras. ¿Ven? ¿Qué les dije? Merconfenalco. Estamos para ser amigos.